Buenos días a todas las personas que están escuchando del otro lado. Estamos en FM Riachuelo comenzando un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Luciana, voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Soy parte del equipo de Red Escuela y Comunicación. Un programa que trabajamos en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, observando, acompañando y divirtiéndonos también con lo que sucede dentro de las escuelas, que es un montón, mucho lo que se aprende, y una partecita de eso, un pequeño recorte, lo traemos acá a la radio, lo traemos en formato radial. Esto no sería posible si no estuviera en la operación técnica Mónica de la radio FM Riachuelo. Agradecemos que siempre nos acompañan, pero hay más personas en la mesa conmigo. Voy a dejar que se presenten y nos cuenten también de dónde vienen. A ver, por acá. Bueno, yo soy Julia. Yo soy Olivia. Yo soy Violeta. Yo soy Lola. Y yo soy Lionel. Bueno, muy bien, estoy muy bien acompañada. Pero además quiero que cuenten a las personas que nos están escuchando del otro lado de qué escuela vienen, a qué escuela van a representar. A ver, Leo. Bueno, mis compañeros, bueno, y ellas venimos de la escuela Presidente de Uriburu, número 17 del distrito 2. Venimos de ahí, bueno, y gracias a nuestra profe de radio, viste, nos dio esta oportunidad para venir acá a la FM de Riachuelo. Entonces, bueno. Bien, por presentar el tema que nos toca. La profe de radio, sí, estuvieron trabajando con Paula Salvochea, que es la tallerista del programa REC, y estuvo clase a clase acompañando este proceso que hoy vamos a compartir. Bien, decía Lío entonces, de la escuela Presidente Uriburu. Sí. De escuela número 17, distrito escolar 2. ¿Qué barrio? Villa Crespo, está ahí en el medio, entre medio, Caballito, en medio de la comuna 6, también puede ser. Es Parque Centenario. Un Caballito, un poco, ahí Ángel Gallardo también comió un poco. Excelente referencia a Parque Centenario, muchas personas conocen el Parque Centenario, un parque muy grande en la ciudad de Buenos Aires. ¿Van al parque a veces? ¿Pasean por ahí? No tan seguido. Sí, también de vez en cuando, viste, a veces un fin de semana a las tardes, por ahí. Cuando hay sol. Yo no vivo cerca del parque, entonces no. No vivís. ¿Cómo llegas a la escuela? Por subte. Vas en subte. ¿Y acá cómo vinieron? En micro. Sí, en micro. ¿Bien el viaje? ¿Fue largo? No, más bien. O menos largo. No, bien, pero sí. 45 minutos. Nos divertimos. 40. Sí, también, bueno, un trayecto, viste, que fue medio cosa, viste, pero estuvo bueno, la verdad. Bien, es divertido, ¿no? O sea, por alguna zona, viste, pero estuvo. En un momento se transforma en algo divertido ese viaje. Claro. Bien, bueno, vamos a meternos en el tema que prepararon para hoy. Y además, para quienes nos escuchan, estamos saliendo por la página de FM Riachuelo, y además el programa REC tiene su página www.programarec.com.ar, y también nos encuentran en Facebook y en Instagram @programa.rec. Van a encontrar este programa y van a encontrar otros programas. Pero este, ¿cuál es el tema que trajeron para charlar? Sí, Olivia. A nosotros nos tocó hablar de lo ocurrido en la dictadura militar el 24 de marzo. Bien, fecha histórica en este país, en la República Argentina, que se recuerda en una fecha en particular. ¿Qué día? Lío. Se recuerda el 24 de marzo y bueno, y también una fecha muy importante por lo que marcó y todo. Pero bueno, eso lo va a decir mi compañera Julia, porque fue importante, bueno, que traje un poco. Exacto, es una fecha que recordamos el 24 de marzo, porque en 1976 comienza este periodo, pero que estamos en mayo y seguimos recordando. ¿Les parece importante recordar esa fecha? Sí, sí, obvio. Sí, porque ocurrió un golpe de Estado. Bien, ¿querés contarnos un poco de eso? Bueno, un golpe de Estado es cuando un grupo de personas toman el poder del gobierno de manera violenta e ilegal, ¿no? Y hacen lo que quieren con ello, sería. Como que lo manejan de la manera que desean. El gobierno, ¿no? Administran el gobierno a gusto de esas personas. ¿Y alguien las eligió en ese caso? No, lo tomaron a la fuerza. Exacto, ¿sí? A la diferencia de cuando estamos en democracia, ¿no? ¿Cómo se elige en democracia? Por voto. Exacto, tenemos las urnas, las personas van, votan y ahí se elige por una mayoría, ¿sí? Claro. Exacto, bien. ¿Y en este caso? Como negro. En la dictadura de, particularmente la de 1976, que fue la última que tuvo nuestro país, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron? Se usó mucho el terrorismo de Estado. Hacían desaparecer a la gente que no pensaba de la misma manera, y su forma de pensar era que ellos tenían el poder y los que no hacían lo que ellos pensaban, los hacían desaparecer, los torturaban, etcétera. Diálogo, consenso, todo ese tipo de cosas no había, ¿no? En esa época los torturaban y algunos hasta los mataban también. Bien, y esto que decía Olivia, muy interesante, el terrorismo de Estado. ¿Qué significa implantar el terrorismo de Estado? Sí, Lío. Bueno, lo que lo decía vos. Ah. Bueno, el terrorismo de Estado es cuando el gobierno y eso usa como... Encima el terror, significa que como en esa época la dictadura usó el terrorismo de Estado, que fue poner terror, haciendo desaparecer gente, poniendo un horario donde... Y ya un horario de la noche como 7 de la tarde y bueno, podía salir más de tu casa, tipo, había un horario para tales cosas. Y te los torturaban, viste. Muy pocos sobrevivieron, pero los que sobrevivieron quedaron con heridas gravísimas y fue todo muy, muy fuerte y bueno, muy violenta. Pero bueno, después ahora vamos a explicar y vamos a ver qué pasó, que hubo más motivos a partir de eso, digamos. Un ejemplo de terrorismo de Estado es, como por ejemplo, imagínate esta radio, si alguien entra a esta radio y, por ejemplo, entran 15 personas armadas a esta radio y empiezan a decir, ahora nosotros vamos a empezar a mandar a partir de ahora. O haces lo que te decimos o vas a terminar... ¿Cómo podía terminar la gente? Muy mal, muerta. ¿Muerta o...? Torturada, desaparecida. Desaparecida, ¿no? Otro carácter de que se le dio a algunas personas. ¿Por qué desaparecidos? ¿Por qué se los llamó desaparecidos? Sí, Oli. Más que nada fue porque... Videla. Sí, es verdad. Jorge Videla, en una conferencia, dijo que las personas desaparecidas... Usó el término desaparecidos para las personas que ya que los militares habían hecho desaparecer, que habían torturado y secuestrado, y que como eran desaparecidos no se podía saber nada y que no iban a intervenir en esa desaparición. Exacto, es algo que no había pasado hasta el momento, ¿no? Una persona se la juzga por un delito, pero en este caso no había quien juzgar tampoco, ni declarar ni inocente ni culpable. Decían que era gente como que no estaba, por eso se llamaban así. Exacto, la misma junta militar, ¿no? Y Videla también un día en una conferencia que le hicieron, decía, le preguntaron sobre los desaparecidos y decía que no, es un incógnito, una persona que no está, un desaparecido, un incógnito, digamos. Exacto, palabras textuales, muy bien, Lío. Bien, y por acá ponía Olivia un ejemplo, que si entraran de repente personas, ¿no? ¿Y cómo queda el resto que observa esa... ¿cómo quedaríamos si vemos esa situación? ¿Cómo seguiría nuestra vida? Y un poco mal, porque saber que lo que hicieron, no sé, un amigo... Bueno, si pasa a un amigo mío, sería muy, muy fuerte saber que capaz nunca vuelve, o que capaz vuelve, pero... Las cosas que le hicieron nunca nadie se lo va a poder como... reparar ni con un perdón, digamos, va a ser como muy duro pensar lo que le habrán hecho ese amigo, compañero, tipo, lo que han hecho. Sí, un poco que me puede pasar a mí también, ¿no? Si le pasó a mi amigo, a mi amiga o a algún familiar, ¿no? Eso era también terrorismo de Estado, que el resto tuviera, no miedo, terror, ¿no? Esa palabra tan más aumentada, sí. Que otra cosa que también hacían al desaparecer a la gente era que le daban los bebés o se los vendían, no estoy segura, a otras familias. O sea, se los sacaban a las no sé, a las embarazadas o a los bebés recién nacidos y se los daban a otras familias. Exacto, todavía se buscan, ¿no? Sí, sí, y bueno, también a muchas familias, y también se lo daban a muchas familias que no podían tener, y no sé, como 20 años después o 30, recién se dieron cuenta que no eran su familia. Y lo peor es que hacían su test y nunca se lo contaron. Y ADN. Bueno, el ADN, y bueno, hay muchas versiones. Había muchos que se enojaban y nunca más hablaban. Otros, bueno, que aceptaban la realidad y bueno, buscaban su familia verdadera y hoy en día tienen contacto con sus dos familias. Y bueno, igual pensar muy fuerte por saber que alguien que vos le decías papá, mamá, en realidad no es tu familia. Aunque exacto, ellos tienen el amor, pero no es lo mismo, digamos. Hoy sabemos que la identidad es un derecho, ¿no? Que tenemos que saber todas las personas de dónde provenimos y es nuestro derecho poder averiguarlo. Sí. Hoy en día están las abuelas de Plaza de Mayo, que son las que están buscando a sus nietos o hijos desaparecidos que todavía no se encontraron. Hay algunas que sí pudieron encontrarlo, tuvieron la suerte, pero hay otras que no pudieron y todavía los siguen buscando. Exacto, muy buenísimo recordar eso, Oli, que es una lucha que continúa, ¿no? Hoy en día que no se terminó, por eso está bueno seguir hablando de este tema y recordarlo. Vamos a ir cerrando este primer bloque. ¿Quieren decir algo más? Creo que veo no. Que investigaron un montón y mucha de esta investigación la hicieron con el profesor Eduardo Martínez, ¿verdad? Sí. Me pasaron esa información. Les cuento que está escuchando. El profe. Eduardo, te mando un saludo de parte mío. Y acordate el día que yo te dije de Eduardo Martínez, huevo. Pero bueno, acordate de mí, Eduardo. Hazte un saludo y te queremos mucho, que Eduardo, de Escuela Número 17, Distrito 2. Estoy segura que Eduardo se acuerda de vos, Lío, y del resto de compañeros y compañeras de este grado que hoy están haciendo el programa de Hora Libre en el Barrio. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, seguimos con más Hora Libre en el Barrio. Estamos comenzando el segundo bloque. Hoy vinieron a visitarnos la escuela número 17, Distrito Escolar 2, que nos dijeron que es de la zona de Parque Centenario. Sí, y empezamos con el primer tema, el que va a ser el tema de todo el programa, pero empezamos hablando un poco de la historia, ¿no? De la dictadura militar, del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Así que voy a pedir a quienes me acompañan en el segundo bloque que se presenten para continuar con este tema. Gaia. Me llamo Indira. Mi nombre es León. ¿Pero ya? Mi nombre es Joaquín. Catalina. Octavio. Bien, me estaba acompañando otro grupo ahora que nos van a seguir contando sobre este día, esta conmemoración histórica para la Argentina y particularmente de una muestra. ¿Quién quiere contar de la muestra que estuvieron trabajando? ¿Cómo se llama? Nosotros vimos un video llamado Ausencias de Gustavo Germano, que consistía en que había como unas imágenes de lo que había pasado antes de la dictadura, era una familia. Y luego en la actualidad, te mostraba que había gente desaparecida, hijos, familiares. Bien, es una muestra bastante conocida, ¿no? Que vemos eso, una imagen de una familia, supongamos cuatro, ¿no? Cinco integrantes, y en la segunda imagen falta alguien, ¿no? Sí. ¿Y cómo se relaciona esa muestra con la dictadura militar? Ahí. Bien, Indira. Se relaciona de que las personas desaparecen porque los militares los secuestran. Exacto, ese era el mensaje, ¿no? En la muestra. ¿Y algo del fotógrafo? ¿Saben? El fotógrafo tiene un hermano desaparecido. Ah, bien, ahí hay como una motivación, ¿no? Particular, personal de él probablemente para mostrar esto. Bien, y observaron imágenes de esa muestra. ¿Alguna que recuerden, que quieran contar? Allá, Joaco. Que en una de las imágenes habían dos chicas que después supimos que eran amigas de toda la vida. Y, o sea, ahí estaban las dos de jóvenes en un... como al lado de una casa, y después al lado mostraban a solo a una de las chicas en la misma ubicación, dando a, o sea, haciendo referencia que la otra desapareció en la dictadura militar. Exacto, bien. Y lo que decimos es que esta muestra tiene mucho impacto visual. ¿Qué significa que la muestra tenga impacto visual? A ver, Indira. Significa de que primero nos muestran una imagen en la que están todos felices y juntos, y después una que está todo triste porque falta alguien, y eso como que te da impacto visual y te pone angustiante. Claro, lo que vemos, ¿no? Es la información que ingresa, es lo que estoy observando, ¿no? ¿Y esa ausencia se nota mucho en una y otra imagen? Sí. A ver, Gaia. Sí, se nota porque como que queda un espacio vacío y la otra persona está como más seria, como... Exactamente, Gaia. Hay algo en la expresión de las personas que están, que siguen en la imagen, que es de tristeza, ¿no? Que, bueno, si nos ponemos en ese lugar, ¿qué pasaría, no? Si alguien de mi familia de repente no sé dónde está, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esa actitud también? Excelente, esa ausencia, ese vacío que se genera ahí. León, ¿vos querías agregar algo del tema? No, nada. Bien, estamos ahí entonces con el tema que estuvieron trabajando. Quiero avisar del otro lado que además de poder seguirnos por las redes, también pueden dejar en YouTube mensajes. Estela Giorgio nos dejó un mensaje de que está muy interesada en el tema que estamos abordando hoy. Así que saludos también a las personas que nos están escuchando. Joaco, ¿querías agregar algo? No. Bien, ustedes vamos a contar del otro lado también que estuvieron trabajando con este tema en el acto, ¿no? ¿Por qué tomaron la muestra ausencias para el acto? ¿Quién decidió eso, Gaia? Lo decidió es nuestro profesor, claro, pero que era algo muy parecido con lo que hicimos. Era como que había un telón negro en el que subía y bajaba y había una familia y después no había nadie. Era como algo parecido al video lo que habíamos hecho. Bien, en los próximos bloques vamos a profundizar un poco en eso en esa creación que hicieron para el acto. Bien, y además del profe Eduardo, estuvieron trabajando con la profe Patricia, ¿no? Y con Mariana. Sí. También, ¿algún otro material que hayan visto además de la muestra ausencia para preparar este tema? ¿Videos? ¿Leyeron algún texto? ¿Algo del libro? ¿O sí, investigaron? El de ausencias es un video. Tiene imágenes y también en el libro que tenemos en la escuela leímos bastante. Bien, utilizaron todo ese material para indagar entonces en esta muestra. Bien, todos los profes ahí trabajando en conjunto para preparar este tema. ¿Les resulta interesante trabajar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia? Sí. ¿Por qué creen que hay que trabajarlo? Porque hay que recordarlo, ya que es algo muy importante para que no vuelva a pasar. Bien. Claro. Interesante ese concepto de Indira, ¿no? A veces recordamos el pasado para que no vuelva a pasar. Pues está bien, terminó, pero hay algo importante. ¿Querían agregar algo más? Joaco, ¿tenemos algo más de información para contar sobre ausencias? ¿O hacemos acá cierre? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, les agradezco mucho haber formado parte de este segundo bloque. Gracias por toda la información y cómo del otro lado también estamos aprendiendo, pensando y reflexionando sobre estas cosas. ¿Algún saludo? Sí, yo le quería mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano que me está escuchando. ¿Algún otro? Yo le saludo a mi mamá que también hace radio. ¿También hace radio? ¿Dónde está mamá haciendo radio? Ya no hace, pero sí. Ya no hace, sabe de este tema. ¿Ustedes ya habían estado, no, en la radio? Sí, habíamos estado hace 2 años más o menos. Hace 2 años. Acá mismo habíamos estado. Acá mismo. Claro. Ya sí, conocen la radio, por eso sí. Están tranquilos. Por eso están sí. Tranquilos, podemos hablar de estos temas profundos de reflexión y claro. También relajarnos un poco y disfrutarlos. Nos mandan otro mensaje que dice: un abrazo enorme a los chicos y chicas de la 17, los quiero y extraño mucho, orgulloso del trabajo de ustedes, besos y abrazos, profe Edu. Como decíamos en el primer bloque, está escuchando el profe Edu, así que si quieren ahora también mandarle saludos, adelante. Bueno, hola, sí. Edu. Hola, saludos. Hola. Bien, ahí está recibiendo todos esos saludos Eduardo del otro lado, que está escuchando y, como dice su mensaje, está muy orgulloso de todo este trabajo que pudo acompañar y que hoy se materializa en este programa de radio. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, seguimos en este tercer bloque de Hora Libre en el Barrio. En este caso estamos con la Escuela Presidente Uriburu, séptimo grado, que nos vino a presentar un tema muy interesante para todos y todas sobre la historia argentina. Bien, nombres para presentarse y dar comienzo al bloque. Elis. Lucía. Jezabel. Facundo. Bien. Nos van a contar un poco más sobre este día, pero en particular de qué hicieron, cómo lo representaron esta fecha en el acto, que fue para allá, para la época de marzo, ¿verdad? Sí. ¿En la escuela? Sí. ¿Lo hicieron ahí en la escuela? Sí. Sí. ¿Tienen sí. algún escenario o algo? No, en el patio. En el patio. Todos los actos los hacemos en el patio. Bien, sí, ahí todos. Se reúne toda la escuela. Sí. Ella sí. va. Bien, y séptimo grado se encargó de hacer la representación de ese día, ¿no? De cómo transmitirlo. Bien, sí, ¿y qué eligieron hacer? Nosotros, representamos varias cosas en el acto. Primero, como fue que los libros prohibidos, después la música prohibida, después lo que fue, cómo fue el mundial. El mundial. Lo que pasó en el mundial. Sí. Bien, por un lado, entonces, libros que fueron prohibidos en la época de la dictadura militar. Sí. ¿Cómo representaron eso? Eso lo representamos como que, primero, tres compañeros estaban leyendo unos libros, cuando por ahí había como un telón. Que lo bajábamos nosotros. Cuando subían el telón otra vez, ellos se iban de atrás del telón y poníamos los poníamos, pero con, si no mal recuerdo, como con una con los, sí, los libros, sí, creo que con unas cadenas, no me acuerdo muy bien. ¿Unas cadenas? No, o sea, algo así. No, era como sí, también cadenas, pero como prohibidos, era un candado. Un candado, o sea, candado, lo como cance. Si fuera que está prohibido y no se puede leer nunca. Exacto, lo que está cancelado, ¿no? Exacto. Esto no se puede. Bien, entonces bajaba el telón y cuando subía se observaba. Se veía un libro, los tres que estaban... Un libro y en diciendo prohibido. Con la cadena y el candado. Excelente. Quedaba muy claro, ¿no? El mensaje. Sí. Bien, ¿la música prohibida cómo la representaron? No me acuerdo yo tampoco, pero era como si fuera que estaban escuchando música, creo que era así, escuchando música y cuando subieron el talón y bajaron el talón era como una música prohibida. Okay. Era igual como un candado. Tío, la mayoría de las cosas que lo representamos prohibido era con candados y con cadenas para representar que estaba prohibido. La mayoría de las cosas. Como si fuera que no se puede escuchar nunca. Bien, ahora se escucha. Perfecto. Había un mensaje claro. Estos libros no se podía, esta música no se podía escuchar en aquel momento. Sí. Bien, ¿algún tema musical estuvieron hablando de cuáles eran esos temas? Que no se podían escuchar, o qué artistas, qué cantantes. Hay una canción de Charly García. Bien. Otra que era de No soy hijo de Hernández. Hay un montón de canciones, yo me acuerdo de esos dos. Excelente, buenísimos ejemplos los que nos das, Lu. Bien, y como decían antes, también hablaron de o representaron el Mundial 78, que fue justo cuando la dictadura, a 2 años de que comenzara. Bien, ¿qué sabemos de eso? Yo diría que había pusimos para representarlo un chico que levantaba la copa, mientras que atrás habían dos que representaban los matorrales cuando estaban los desaparecidos, que los mataban o los torturaban. Bien, ¿y ahí también subía y bajaba el telón o no? Sí, subía y después lo bajaban. Y al levantarlo se veía la otra imagen. Sí. Bien, hicieron ahí como una relación con la muestra Ausencias, ¿no? Que habíamos hablado en el segundo bloque. Después de trabajar con la muestra hicieron algo muy visual, ¿no? Para el acto. También hicimos de la playa de las abuelas. A ver, ¿qué representaron ahí? Representamos que había 3 o 4 compañeras nuestras que giraban y que tenían como una cosa. Un pañuelo. Y también hay otra que tenía un bebé, hay otro talón que tenía un bebé, una compañera como un bebé, y como decía, y al otro talón no tenía un bebé y estaba como buscando de a poco. Bien, cada una de distintas imágenes, ¿no? Exacto. Que representaban... Sí, sí. Tipo, eran como, si se podía decir, imágenes, entre comillas, que se cambiaban cuando subía y bajaba el telón que lo manejábamos nosotros. Exacto, bien. ¿Y la idea de este acto surgió de ustedes? ¿Lo fueron pensando entre todos? ¿Una propuesta de los docentes? Yo diría que fue una propuesta de los docentes. Sí, no, sí. Fue propuesta de los docentes porque... también fue medio parecido a un acto que hicieron años atrás, tipo con un profe que tuvimos en ese momento, Eduardo. Eduardo Martínez. Sí. Nos está escuchando, sí. Así que del otro lado. Y hacen sonrisas siempre que les digo que está escuchando Eduardo Martínez. Debe estar muy contento del otro lado. Sí. ¿Qué decías, Yesa? Bueno, y fue, creo que fue principalmente su idea, por lo que sé, no estoy muy segura. Porque él fue parte del acto que se hizo unos años atrás, que fue muy parecido a esto. Que hicieron un video cuando nosotros estábamos en sexto y los de séptimo pusieron un video que decía muchas cosas, decían. Bien, qué lindo. Bueno, por lo que veo se involucraron un montón con el tema y hicieron propio también el acto. ¿Les gustó hacer el acto? Sí. ¿Estar ese día en el acto? Sí, fue lindo porque... Para que los de primero hasta los de sexto grado supieran qué pasó ese día, lo que pasó en la dictadura. Pero representado de una manera por ahí más más fácil de entender. Exacto. Excelente, sí, algo visual, como decíamos en el bloque anterior, la muestra ausencia, que tiene ese impacto visual. Entonces, al ver, porque si me la paso hablando, ¿no?, en el acto, por ahí alguno se distrae. Y no me presta atención. Pero en este caso estamos como muy atentos mirando qué es lo que pasa cuando sube y baja el telón. Así que una idea muy, muy creativa. Los felicito, las felicito. ¿Algo más para decir? ¿Qué quieran comentar? ¿Qué les pasa a ustedes con esta fecha? No sé. Yo cuando estábamos en nuestro aula y estábamos con Eduardo... Hay un video que pasó que había un chico, dos chicos o tres chicos, o desaparecían dos o tres. Ah, eso que... tipo, eran imágenes del pasado y del presente. Del presente. De gente que estuvo presente en el tiempo que pasó la dictadura. Exacto. Con sus amigos y familiares. Que lo contamos en el bloque anterior, en el bloque 2, sus compañeros y compañeras estuvieron contando de esa muestra y cómo lo abordaron. Les cuento que hay saludos. JR dice: saludos a los chicos del Uriburu, felicitaciones a los chicos y a todo el equipo docente. Paula Salvochea, que estuvo trabajando como tallerista en el programa REC y acompañó en este proceso, dice: felicitaciones, séptimo, un placer acompañarlos en el taller, aprender con ustedes y escuchar sus reflexiones. Por más memoria, verdad y justicia. Abrazo, la profe de radio, Paula. Melina Bermúdez dice: felicitaciones a los chicos de séptimo B. Carlos Chapa dice: felicitaciones por la transmisión y claridad. Cristina Beatriz Castro dice: felicitaciones a los chicos, las chicas, los profesores, las profes. Excelente trabajo, Cristina Castro. Bueno, muchas personas que están del otro lado escuchando, reflexionando y aprendiendo con todo esto que trajeron. Bien, ¿recordamos los nombres de quienes hicieron este tercer bloque? Elis. Lucía. Yesa. Facundo. ¿Algún saludo? A mi mamá y a mi papá. Sí, están viendo esto. Por supuesto. Yo iría a mi mamá, a mi papá y al profe Eduardo. Sí, excelente. También al profe Eduardo. Excelente. Te queremos. El aula sale al aire. Hora libre. Bueno, seguimos en el cuarto y último bloque de este programa, de este Hora Libre en el Barrio, un ciclo radial del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Nos pueden escuchar por las redes y pueden ver este y otros programas que fueron emitidos también en otras radios y años anteriores. Voy a presentar, o que se presenten, mejor dicho, las personas que me acompañan en este cuarto bloque. Hola, me llamo Bruno, tengo 12 años. Todo lo que quieran contar, perfecto. ¿Al lado? Hola, me llamo Fermín, tengo 12 también. Hola, me llamo Lara y tengo 12 también. Hola, me llamo Sebastián y también tengo 12. Hola, me llamo Ezequiel y tengo 11 años, soy el más chiquito del aula. El más chiquito del aula, ¿cómo se lleva eso? ¿Ese? ¿Está bueno? Sí, yo qué sé. No queda otra, ¿no? Es lo que tocó. Sí. Es lo que tocó. ¿Se está disfrutando séptimo? Sí. Sí, sí, claro que sí. ¿La están pasando bien? Mucho trabajo. ¿Y eso está bueno o no? Aprender mucho. Sí, no. No, hay sí, opiniones sí, encontradas. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Bueno, pero aquí estamos. Y hablando de aprender y mucho trabajo, nos dice Lara, dentro de todo ese mucho trabajo... en el acto del 24 de marzo, ya nos estuvieron contando en el tercer bloque algunas cuestiones que estuvieron representando, pero ustedes nos van a contar otras, ¿no? La noche de los lápices, por ejemplo. ¿Representaron algo de la noche de los lápices en el acto? ¿Cómo lo hicieron? Sí, sí. Sí. ¿Cómo contaron esa parte de la historia de la noche de los lápices? Esto. ¿Ese? Sí, hicimos como una escena donde, o sea, había como un mantel que se bajaba y subía y cambiaba de escena cada vez que bajaba, donde había unos chicos que peleaban por el boleto estudiantil. Excelente, que justamente fue la lucha de la noche de los lápices. Claro, y en la siguiente escena aparecían, o sea, lápices, los lápices. Justamente, ¿no? Para claro, ese mensaje. En el bloque anterior decían que era un acto también para que entendieran los más chicos de la escuela, sí, ¿no? Mostrar estos lápices es una manera visual de que otros más chicos puedan comprenderlo. Por ahí, ¿qué querían contar, Fermín? Sí, es como una representación, más o menos. No creo que lo entiendan tan así como es. ¿Pero se habrán llevado alguna idea de qué significó esto de la ausencia, claro, o este cambio de imagen? ¿Qué piensan? Claro, porque, o sea, la representación de los lápices, o sea, hacía como cuando ellos habían hecho tipo como una huelga y fueron a los colegios a pasar la noche y cuando, o sea, los militares tipo se los llevaron, o sea, los secuestraron y como que los lápices representan eso. Exacto, los estudiantes, ¿no? Es el claro, movimiento estudiantil. Sí, como dice Fermín, bueno, quizás no comprenden los niños más pequeños de la escuela todo, la dimensión de todo esto como lo hacen ustedes en séptimo grado, pero es un camino que se empieza a recorrer y cuando lleguen a séptimo van a poder reflexionar como hicieron ustedes, ¿no? Pero van teniendo alguna idea. Sí. Bien, y además trabajaron la prohibición de las elecciones democráticas, ¿no? No había votación en ese momento. Claro. ¿Qué pueden contar de eso? Había una... había una caja... Sí. Con alguien votando. Cuando bajaron, cuando subieron el mantel, habían dos personas. El que estaba viendo los votos y el que votó. Y después cuando bajaron el mantel, la caja tenía una cadena y habían las dos personas estaban vendadas. Bien, hacían ese contraste entre un momento en que se puede votar y otro momento en que la urna se encuentra encadenada. Bien, claro. Y trabajaron otro tema también, que fue el robo de bebés. ¿Cómo representaron sí, esa parte? ¿Cómo hicieron? Y pusimos a... O sea, una compañera, ¿no? Actuaba como una madre que tenía su bebé. Y después bajábamos una cortina que cuando la subíamos estaba la madre sola. Y ya no estaba el bebé. Estaba la madre sola sentada en el piso. Como si estuviera llorando. Bien, tenía ese impacto visual de una mamá que de repente su niño había desaparecido. Claro. ¿No? Bien. Y se basaron en la muestra Ausencias. Sí. ¿Qué les pasó cuando vieron esas imágenes de familias reales, ¿no? Como la familia de cualquiera de nosotros que de repente, la segunda foto, le falta un integrante. ¿Qué les pasó cuando las vieron? Impactó mucho. Te impactó, dice Fermín. ¿El resto? Sí, también lo mismo. Lo mismo. Bien, esa es la idea, ¿no? Generar ese impacto. Por eso fue tan conocida la muestra. Bien, ¿algo más que hayan trabajado del día por, de la memoria por la verdad y la justicia? Que recuerden, en el aula me dijeron que vieron videos. ¿Sí? ¿Vieron el video de ausencia? Vimos unos videos, leímos unos cuentos que están prohibidos. Prohibidos. ¿Te acuerdas el nombre de alguno de esos cuentos? El pueblo que no quería ser gris. El pueblo que no quería ser gris. Excelente. Ese un cuento, elefante que ocupa mucho espacio. Un elefante ocupa mucho espacio. Bien. Son cuentos que representan al pueblo, ¿no? Y cuando el pueblo reclama, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué los prohibieron? Era un elefante. Eran todos animalitos. En un elefante. ¿Por qué les parece que se lo prohibieron? A ver acá, Bruno. Porque en realidad quería representar otra cosa sobre el gobierno que mataba a gente porque no tenían la misma opinión. ¿Por allá querían agregar algo, Lara? Eso querían decir. Sí. Era como para mostrar, o sea, que tenían que pensar diferente, que no tenían que tener miedo, pienso yo. Claro, ese era el mensaje del libro y por eso, sí. Por eso lo prohibían, ¿no? Y en el pueblo que no quería ser gris. Había un dictador ahí, ¿no? Claro, que quería que todos sean grises, pero se empezaron a... que querían que todos sean grises, las casas y todos, hasta que a uno se le ocurrió que lo podía pintar de otro color. Wow, lo que sucede, ¿no? Cuando a uno se le ocurre que las cosas pueden ser distintas. ¿Cómo claro. Otros se empiezan a contagiar con eso? Y en un momento, ya para el dictador ya no era controlable todo eso. Y porque todos ya eran, o sea, ya tenían otro color que no era el que él quería. Claro, entonces ahí después, en Argentina en 1976, dijeron mejor que esto no se lea. Claro, porque estaba incitando a que la gente piense diferente para que no siga pasando la dictadura. ¿Y qué tendría que pasar cuando la gente piensa diferente? ¿Qué tendríamos que poder hacer si tenemos opiniones distintas? Respetar su opinión de lo que piensa. Respetar las opiniones diferentes, escuchar, ¿no? Y en el mejor de los casos llegar a un consenso, poder llegar a un acuerdo, pero de ninguna manera un gobierno impuesto, una dictadura. ¿Cómo hacemos hoy para elegir a los representantes del país? Voto secreto. Por voto, exacto. Secreto. Por democracia. Universal y obligatorio, y eso es parte de la democracia. Excelente. Bueno... Un trabajo impecable el que ha hecho este séptimo grado de la Escuela 17, Distrito Escolar 2, Presidente Uriburu. ¿Sí? No sé si quieren decir algo más. ¿Quieren enviar algún saludo para ir cerrando? ¿Acá? Un saludo a un bro patapla. Vamos de nuevo. Un saludo a un... tipo que conozco y se llama Brr Patapim. Ah, es el nombre, perdón, yo pensé que te había salido justo ese sonido, es el nombre así. Sí. ¿Y está escuchando? ¿Te dijo que iba a escuchar? No sé, yo le dije que me podía escuchar, pero no. Es un apodo. Es un apodo, ok, sí, en el documento no dice eso, ¿no? Perré, sí, es claro. El sonido. Bien, Laura Ollarse nos dice hermoso grupo, ¿la conoces? Sí, mi vieja. Bien, tu mamá está escuchando también. Y deja saludos, está escuchando la profe Paula del otro lado que trabajó con ustedes, está escuchando el profe Eduardo, sí, ya estuvieron mandando saludos y contando que están muy orgullosos del trabajo y de haberlos y haberlas acompañado en este proceso. Vamos a ir cerrando entonces este cuarto y último bloque. Mi nombre es Luciana Chaparro, me acompañó en la producción Romina Parrado. Somos parte del equipo de REC, Red Escuela y Comunicación. En la operación técnica está Azul, ahí acompañándonos. Si no, no sería posible. Paula Salvochea es la tallerista que estuvo trabajando con ellos y acompañaron las docentes Patricia y... ¿con quién más vinieron? Con la vicedirectora. Cintia, que es la vicedirectora de la escuela de la 19 del 12, fue séptimo grado, hablando ni más ni menos que del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Gracias por haber estado acá. Saludos a todas las personas que nos escucharon. El próximo jueves hay otro programa de Hora Libre en el Barrio con otra escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires.